escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder las grandes preguntas que la humanidad toda se realiza cotidianamente, hoy te trajimos esta. Ay, ay, ay. Los orientales aseguran que el hombre es el eslabón entre el cielo y la tierra. Exacto. Somos una infinita partícula dentro del cosmos. Un viejo proverbio oriental expresa que cuando una mariposa bate sus alas en el Japón, por ejemplo, una tormenta se desata en el Caribe. Bien, esto quiere o intenta significar la interdependencia que existe en el cosmos de todo lo que existe, que es o que no es también, por supuesto, ¿no? Así que como para comenzar a hablar de ciertas cosas, es que nosotros nos empezamos a meter con estas teorías, ¿no? Con estas teorías que en realidad al principio parecieran que significaran demasiado. Sí, no iba a decir eso tal vez, pero digo que significaran eso, ¿no? Y en realidad no lo es. Digo que pareciera que nos vamos a meter solamente con esta teoría. Digo, nada más que en realidad después, bueno, vamos a empezar a relacionar tantas otras cosas que tienen que ver con el hombre en sí, digamos, ¿no? Sí. Y en lo que influye en su vida y en cómo todo el entorno en realidad termina marcando o de alguna manera condicionando, si se quiere, a la vida del hombre en general. Pero bueno, esta teoría es bastante conocida, ¿no? La teoría del caos es, inclusive se han hecho, por supuesto, películas al respecto, ¿no? En realidad se hizo una muy conocida tres veces, digamos, el efecto mariposa. Serie de televisión también. ¿También? Sí, el ¿cuál? Superagente 86. ¿Qué tiene que ver con la teoría del caos? ¿Te acordás del caos? Caos, la organización criminal. Pero no tenía que ver con esto. Era muy buena. Me parece que no tenía que ver con esto específicamente, ¿eh? Bueno, pero entonces, está bien. Entonces, la cuestión es: a ver, ¿cómo tratamos a las mariposas? No. Si son capaces de hacer todo esto. Claro, bueno, tal vez habría que respetarlas un poco más, ¿no? Pasa que, ¿cuál es el tema? La mariposa, el problema que tiene es que vive un día. Mirá los desastres que causa. ¿Cuánto crees que viva? Sí, está bien. Si llegara a vivir un poco más sería todavía más. Todavía estamos buscando las partes. Mirá qué bien que la pasa la gente mientras escucha el programa. Después te comento. Pero sí, no, por eso, si hubiera más de un día, no, ya serían prácticamente los dueños del mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿vos de qué manera pensás que habría que tratar a las mariposas? Y es un tema complejo, porque puede traer distintas reacciones, digamos. Yo puedo comentarte tal vez la más conocida o la más paradigmática, si se quiere, que fue la de McCartney. Amigo McCartney. Sí, este irlandés que vive en Carlos Casares. Sí. Bueno, enterado de todo esto, quiso proteger a su madre patria, digamos. ¿No? Y entonces salió, bueno, a eliminar a las mariposas de Carlos Casares para que no desataran tifones y demás tormentas allá en Irlanda. Un poquito lineal también señor McCartney, ¿no? ¿Cómo se llama McCartney? Porque McCartney es el apellido. Es McCartney. Yo calculo que igual siendo irlandés debe haber 32 millones más o menos de personas que se llaman McCartney de apellido. Sí. O sea, pero él es uno cuando habla de McCartney ya todos saben que hablan de él, digamos, o es una cosa. Es el único irlandés que hay en Carlos Casares, claro, llega a volver a su país natal y murió, digamos. Bueno, Puede ser. Se transforma solo en un individuo más. Más. No, bueno, en Carlos Casares tampoco es tan especial, en realidad. Pasa que, claro, con el historial que tiene, se van conociendo algunas historias, bueno, y entonces, a partir de ahí parece que fuera especial. En realidad es para nosotros como para tener un ejemplo de algo, ¿no? Uh-huh. Esto de las teorías. Bueno, la cuestión es que dijo, bueno, voy a eliminar a todas las mariposas para que no destruyan mi tierra. Sí. Casi llorando lo decía, ¿no? Entonces, sí. Bueno, agarró y quiso, fue y entrenó 50, 60 sapos. Ajá. Con el fin de que se comieran las mariposas. ¿Los sapos son los que se comen las mariposas? No lo sé muy bien. Pero él pensó que. Él tampoco que venía bien. Claro. Aparentemente él no estaba muy seguro. Claro, bueno, no, sí estaba seguro porque de hecho fue. Hay que dedicarse un año entero a entrenar 50, 60 sapos. Sí. Y lo formó como línea de frontera en el pueblo para que no llegaran a Carlos Casares, ¿me entendés? Porque dijo, bueno, toda la extensión de la Pampa, que para él era mucho, pero para dónde está hasta el horizonte es la Pampa. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Entonces era como mucho para. Está bueno porque así vamos conociendo un poco, ¿no? Y ya a partir de eso justificando sus actos. Entonces, bueno, apremiado por el alcohol, ¿qué hizo? Sí. Formó la línea esta defensiva para que. Siempre tiene ese temita, ¿no? Para que no llegaran. Sí, y algunos pampeanos también. Por eso se hizo amigos. Hizo buenas amigas inmediatamente. Sí. Entonces, la cuestión es que paró esta línea defensiva en la frontera para que no. Para que los irlandeses después no le acusen a él de no hacer nada. Uh-huh. Digamos, porque al final, ¿qué onda? Cae una tormenta en Irlanda, mueren 5 tipos, es la culpa de McCartney. Uh-huh. Así, claro. Hasta con. ¿Qué generalidad? Porque él leía en los diarios, culpa de McCartney. Pero andás a ver si estaba hablando del intendente que no había cuidado la ciudad o de él que no había hecho nada. Pero por otro lado, ¿por qué él se hizo cargo de eso? Porque era irlandés y estaba ahí. Ajá. Él sintió que algo le debía al pueblo. Claro. Digamos. Sí, se ve que. Ah, vaya uno a saber por qué causa se fue de Irlanda. Después por qué llegó ahí también. Tenemos que investigarlo también. Se bancó a pedradas de chicos y todo. Tal cual. Bueno, entonces la cuestión es. Hizo eso, y nada más, porque no había mucho más para hacer, era medio imposible. Uh-huh. Lo que sí empezó a hacer como una lista de cuáles son los animales más peligrosos, las alimañas más peligrosas a la hora de desatar tormentas. Sí. Digamos. Entonces decía, bueno, el aleteo de una mariposa no es comparable al aleteo de un mosquito. No. Por el tamaño de las aletas. No, simplemente. Las aletas, claro, no, claro. De las alas, digo, ¿no? Porque las aletas ya es otra cosa. Pero sí por ahí la mosca. Ahora, ¿qué hacemos con la polilla? Porque encima la polilla es fea. La polilla es fea. Es fea. Sí. Es otro tema, ¿no? Que podemos. En otro momento. Relacionado con otra teoría. Claro. No se me ocurre bien con qué en este momento. Bien, pero ¿en qué consiste el entrenamiento esto de dichos sapos, digamos, para que pudieran evitar el ingreso? No, bueno, él tomó lo mismo que hacían en la escuela de perros, digamos. Ajá. A través de la comida, digo, no le daba de comer a los sapos y entonces largaba una mariposa ahí en la jaula y bueno, claro. Hasta que aprendieron que tenían que comer mariposas, digamos. Está bien, pero ajá. Digo, él pues no sé si consideró algo bastante elemental, que simplemente que las mariposas vuelan, ¿no? Sí, pero bueno, los sapos saltan. Y sí, la jaula era chica. Hasta un cierto punto, digamos. Y pero pasó lo mismo que con la Pampa, él no podría cubrir todo el espacio. Porque él también se paró así, miró para arriba y dijo, todo esto no puedo cubrirlo. De la misma manera que miró al horizonte y vio toda la Pampa. Sí. Entonces, bueno, el tema es que, claro, los sapos parados en la línea defensiva nunca respetaban tampoco la posición de defensa. Entonces, cada vez que se enteraba de una catástrofe en Irlanda, culpaba a uno de los sapos. Ah, bueno. Claro. ¿Cuál era sacrificado o no? No, lo quemaba. Pasaba. Ah, lo quemaba. Lo quemaba, sí. ¿Por qué? Bueno, casi porque que tenían fuego ahí, de hecho. Porque lo que tenía a mano era claro. Eso. Pero escúchame, pero lo torturaba simplemente. No sé, qué sé yo, lo quemaba. Hay que ver, tal vez para recibir una tortura necesitas tener una conciencia. Uh-huh. Digo, acá, tiro. Ahí está como. Entre paréntesis. Bueno, esas reflexiones acorde a esta apertura también. Los chicos, claro. Los chicos del normal 1 que antes le iban a tirar piedra. Después sí. Le empezaron a dar de fumar a los sapos para que reventaran. Ajá. ¿Entendés? Como una forma. Fue siempre la cosa dañina contra el extranjero, sí. ¿Viste? Eso creo que es más difícil. Hacer fumar a un sapo que se coma una mariposa. Pero bueno, claro, ya sapos sometidos a eso ya están acostumbrados a cualquier tipo de entrenamiento. Porque aparte, supongamos, Carlos Casares son los 50 sapos de siempre, digamos, ¿no? No es que de golpe, viste, tenés un lugar ahí donde nacen sapos y se crían y todo. No, porque tampoco hay tantas mariposas en Carlos Casares. Claro, claro. Se ve que tiene una zona así media magnética ahí relacionada con el epicentro de la Tierra que no permite el aleteo constante de mariposas. No sé, bueno, la cuestión es que es así. Entonces, ¿qué hizo? Desechó, obviamente, la última cosa que hizo en su vida, digamos, esa fue. Claro. Tipo muy solitario. Sí. Oh, habría que ver, tal vez viste que esa gente al estar solitaria termina vinculándose con, justamente hablando del vínculo de las personas con el entorno, vinculándose de otra manera con su mismo entorno, digamos, o claro, el vínculo que se puede establecer ya no es solo con la gente, digamos, o mediante el lenguaje de las palabras, etcétera, sino... Y eso lo empezó a practicar de grande, ya momentos antes de este aleteo de las mariposas, así que no sé si es muy confiable eso de relacionarse con otras cosas que no sean seres humanos. La pampa es una costumbre extendida esa, pero bueno. Sí. No sé, estuvo casado él. Ajá. Sí. ¿Con quién o con qué? Porque no se sabe todavía. No, Marta se llamaba la mujer. La mariposa. Sí. La mariposa no. La mariposa las odiaba, eran sus enemigos. Ajá. La última etapa. Bueno, por ahí puede haber sido una ex esposa y a partir de fue su esposa, digamos. Uh-huh. Estuvo casado con ella, qué sé yo. El tema es que, viste, el anonimato en el pueblo es algo muy, muy difícil de conseguir, ¿me entiendes? Son como todos conocidos. Son todos conocidos en cualquier pueblo del interior de acá de Argentina, cualquier lugar del mundo. Todo el mundo se conoce, digamos, todas las personas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, hubo una idea en un momento de formar la SACC, que sería la Sociedad de Anónimos de Carlos Casares. Entonces la gente iba ahí, se registraba y empezaba a intercambiar cartas con otros que se inscribían ahí, bajo total anonimato. No podían dar ni fechas, ni descripciones personales, nada. Dato que lo único que podían hacer era compartir visible. Experiencias, que esto y lo otro. La cuestión es que McCartney empezó a cartearse con una mujer. Bueno, eso sí, el género era como, era medio obvio. Entonces ahí compartían sus experiencias de vida y qué sé yo. Y contaba también, obviamente, él lo que le pasaba en la casa con la relación con su mujer. Y la señora esa que recibía las cartas también contaba lo que le sucedía con el esposo. Y llegó un momento de confianza mutua en donde los dos casi que se decían, ¿viste? Bueno, sí, lo raro era que McCartney le daba la razón a la señora y la señora le daba la razón a McCartney cuando contaban sus cuestiones familiares, digamos. Ajá. ¿No? Entonces, hasta que en un momento McCartney decidió decirle, bueno, me parece que tenés que divorciarte, tenés que irte. Ese tipo no te merece. No era simplemente cuestiones, está bien. No, pues empezaron a entablar un vínculo, una relación, digamos, de amistad, porque no era que tampoco quería hacer nada, porque la onda era que no se tocaran, digamos, no se supiera nada de él. Bueno, dicho, escribió la carta esa donde dijo, me parece que te deberías irte porque no te corresponde, ese hombre es un nefasto por todo lo que me contás y qué sé yo. Volvió a la noche y no estaba la mujer. Hasta que se dio cuenta, ¿verdad? Qué vida realmente. A este hombre. Con razón, después se vinculó con 50 sapos. ¿Cómo? No se dio cuenta igual. Que era con su mujer la que. Hasta el día de hoy es un interrogante en su vida, ¿no? Los chicos en Normal 1, una vuelta, cuando fueron a quemar sapos. Ajá. Que los hacían fumar, no podían. Claro. Una vuelta invadieron. Sí. A palo limpio en el rancho. Ajá. Y bueno, y ahí encontraron las cartas. De él y las de su mujer. Como que en la cajita de al lado. Claro. No había muchos lugares. Pero él muy respetuoso se ve porque nunca indagó sobre las cosas que la mujer había dejado. No. Así que él le recomendó a su mujer que lo abandonara. Claro. Igual la mujer era raro porque también le daba la razón a él cuando él contaba su experiencia. Sí, bueno. Los chicos quisieron después volverlo a juntar porque si estaban de acuerdo en algo. Claro. ¿Por qué se separaron? Claro. ¿No? Claro. Fue el más lúcido de los chicos que dijo, bueno, ¿por qué no lo juntamos? Pobre hombre infeliz. Sí. Y me quedas entrenando sapo, dejate joder. Indignado, Lene. Pero no, así todo no pudo ser. Y no. Y bueno, son cosas que se van sabiendo, ¿no? De nuestros personajes. Sí. Pobre McCartney. Pero bueno, tal vez, viste, en este caso tiene lo que se merece, uno no sabe realmente. ¿Se merece qué? Eso. Que la mujer lo dejara por su propia recomendación, no sé. Ah. Bueno, digo, ¿no? Lo que sí, el tipo evidentemente es muy convincente, ¿no? Porque, digo, se convenció a la mujer sin saber, igual, ¿no? Entre paréntesis, que era ella. Pero bueno, todos sus argumentos hacían que la mujer, por ahí la podría convencer de para que vuelva con los mismos argumentos, no sé. No, bueno, y es lo que intentaron los chicos de Normal 1, digamos. Eso fue, se presentaron una vuelta en la casa de la ex esposa y le dijeron, mire, usted estaba carteándose con su marido, o sea que no tienen tantas diferencias en cuanto a la expectativa de vida, de relación, afectivo, tal vez. Pero después, bueno, qué sé yo, las cosas no se dan por otras razones también, no solamente por la voluntad, digamos. No, claro. Era impotente, claro. Macarme. Ese era un temita por ahí, importante. Sí, claro. Sí, algunos dicen que podría sumar, que podría tener incidencia en esto, ¿no? Pero ya, claro, la convicción ya pasaría a un segundo plano en este caso, ¿no? Uh-huh. Está bien, igual... Igual la señora estaba de acuerdo en que él era impotente. Sí, probablemente. Porque tenía con quién ser potente, digamos, también. ¿Cómo? Volviendo. Sí, no, pero... Como que Marta, cuando escribía con este... Con McCartney... Sí, sabe que era McCartney, sí. Mato, claro, qué sé yo. Le decía, claro, ¿cómo no vas a ser impotente? Mira cómo te trata tu mujer. Ajá. O sea, era medio raro todo, ¿entendés? Ajá. Bueno. Tiene una vida de película, McCartney. Y no sé, qué sé yo, por eso es un infeliz nada más. Bueno, ¿cuántos infelices ya han sido retratados en el cine? Es verdad. Ah. ¿Quién? No podría enumerarte en este momento, pero estoy convencido de que es así. O sea, no, hay una película que es terrible que habla sobre eso, que es un tipo que le va mal en todo. Ajá. En todo, ¿eh? O corte, juega el número de la lotería y salen todos los números menos ese. La suerte está echada, ¿no es? Me parece que sí. ¿Argentina? No, es Argentina, es un negrito de Estados Unidos. El mismo que hizo la película de los monstruos. Tiene muchas referencias. Los hombres de negro. Ah, sí. Sí, Will Smith. No me cae muy bien. Pero esa película, la verdad que está buena. Ajá. Actúa bien. Bueno. Y la pregunta sería, como para concluir un poco. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con el comienzo, no? Es el caos. Teoría del caos. Pero digo, Will Smith. Sí. Con la teoría del caos. Con McCartney. Desarrollo. Se sabe, ¿no? Sí, yo. Minutos pasaron de las 2 de la tarde, 12 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Anoche soñé contigo. Él mismo se encargó de decir cómo se llama esta canción. Y no estaba durmiendo. Kevin Johansen abre este programa. Hasta las 16 horas, esto es El Gran Pez. Estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. Para que te entregaras, en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Thank you. hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. Y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo. Anoche soñé contigo. El gran pez. Johansen pasaba haciendo Anoche soñé contigo, una linda canción que hemos escuchado alguna vez aquí, pero hacía rato que no sonaba. Sí. Y por lo general arrancamos muy arriba. Esta es una canción como para arrancar más tranquilo, buena onda. Está bastante bien. Hace rato que no, creo que ayer tocó en el, no sé si en La Plata o en Chascomús por ahí. Y estaría bueno ir a verlo. Lo he visto, pero hace mucho tiempo, digamos. Y estaría bueno volver a verlo. Uh-huh. Sobre todo, viste, cuando hacía eso con Liniers y etcétera. Que mientras él cantaba, Liniers iba pintando un mural en el fondo. Digamos, lo que se le ocurriera. Están buenas esas cosas interdisciplinarias. Van bien. Sobre todo cuando tenés a un tipo como Liniers, que realmente vale la pena lo que hace, ¿no? Sí, aparte cuando son compatibles también. Claro, bueno, ¿no? sí, son... Poner un músico y un biólogo, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, estamos hablando de arte, Pablo. Para comunicarse con nosotros nos pueden escribir a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden buscarnos en Facebook como El Gran Pez, hay un loguito con EGP y varios colores. Además pueden visitar nuestro blog, que es egpradio.blogspot.com. Ahí están colgadas las columnas en forma individual y el programa entero. Exactamente, de aquí nos vamos hacia allá. Así, casi... Me gusta lo de buscar la felicidad como el fantasmita de Pac-Man. En un momento lo charlamos. Así a lo tonto. La casualidad es más fuerte que la causalidad, opera un pequeño milagro. De allí nacieron estas palabras, mejor dicho, de un librito que llegó a las manos del cronista por casualidad. En este mundo, no solo geográficamente hablando, también comprendiendo su pasado y devenir, todo parece posible menos la creencia de una verdad. No la verdad, sino una verdad. Y como estamos cansados de tanto, cada uno puede y dice lo que piensa, vamos a darle el lugar y la responsabilidad a quien corresponde para que cierre esta editorial enunciando una verdad. Pero todo nació de un librito, y en él encontré la siguiente fábula del budismo zen. Un hombre, contó el maestro a sus alumnos, tiene que encarar un largo viaje. En el camino se topa con un río. ¿Cómo cruzarlo? A nada imposible. Piensa y piensa hasta que ve alrededor y ve árboles, ramas y decide hacer una balsa. La confecciona y cruza el río. La pregunta del maestro es la siguiente: ¿debe el hombre conservar la balsa, cargarla sobre sus hombros durante el trayecto hasta el próximo río que habrá de cruzar? ¿O debe desechar la balsa y lanzarse a la aventura y a la espera de lo que vendrá? La respuesta correcta es usarla y luego desecharla, porque nadie sabe del próximo río y, por tanto, nadie sabe por anticipado si la necesitará. La seguridad es un peso confortable, pero impide caminar. Vale decir que la metafísica y el sentido común a veces se expresan con las mismas palabras. Solo hace falta poner en situación al sentido común para que éste avance según su naturaleza. De todas maneras, lo peculiar de la anécdota es que habla sobre nuestras necesidades. Y aquí va una leyenda jasídica, antes de pasar al mismísimo y el cierre con la tan publicitada verdad. Un grupo de judíos pobres imaginaba utopías de vida. Uno quería dinero, el otro un yerno, el tercero un banco nuevo de carpintería. Había también un mendigo que diseñaba su sueño de esta manera: yo quiero ser un rey poderoso y reinar en un vasto país. Hallarme una noche durmiendo en mi palacio y que desde las fronteras irrumpiese el enemigo. Y que antes de amanecer los caballeros estuviesen frente a mi castillo y que no hubiera resistencia. Y que yo, despertado por el terror y sin tiempo siquiera para vestirme, hubiese tenido que emprender la fuga en camisa. Y que perseguido por montes y valles, por bosques y colinas, sin dormir ni descansar, hubiera llegado sano y salvo hasta este rincón. Los compañeros escucharon el relato y luego con asombro le preguntaron: ¿y qué hubiera ganado? Una camisa, fue la respuesta. Las dos fábulas nos interpelan acerca de nuestras necesidades. En uno nos dice que no podemos saber qué nos deparará el futuro, por tanto esta necesidad de prepararnos a él es por lo menos ridícula. En el otro, alguien da cuenta de sus necesidades y se las ingenia para satisfacerlas. Pero hablando de necesidades, ¿cómo es posible que podamos asegurar qué necesitaremos cuál o tal cosa? Una de las formas de entender esto es aceptar que somos capaces de prever el futuro, nuestro destino, anticipando incluso sus necesidades. Se le confiere al destino felicidad, en tanto no tengamos insatisfacción y a la vez podamos disfrutar el momento. Otra, tal vez un poco pesimista, es que todos creemos saber qué necesitaremos porque nunca nos vamos a apartar de un recorrido, que aun cuando sea dibujado por nuestras propias manos, funciona como cadena a la hora de darse el lujo de cambiar de dirección en algún momento del recorrido, pero por la simple voluntad de la intuición o el desvarío del aburrimiento. Ahora sí, dejemos vía libre al mismísimo para que exponga su verdad. No somos libres. Y a joderse, viejo. Manejando por la ruta alguna noche, sin mirar atrás, prendo un faso y en la radio siempre el mismo idiota de la música. Hasta aquí pude hacerlo bien. pantalones sin apuro. Y trago, trago, trago de avión puro. Me quemo con la luz de un super flash. Y algo extraño comenzó a sudar. Y tan pronto desapareció este mundo. Y así fue como me fui del mundo. Antes, debo confesar, no sentí placer igual. Pero la verdad es que ya Enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Nosotros vamos a estar en vivo acá en el Gran Pez todavía. Hay mucha gente escuchando, después saludaremos a algunos que inclusive nos escriben y demás. Pero justamente para que ustedes puedan hacer lo mismo, pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos a elgranpez@frecuencia0.com.ar, frecuencia 0 con Z, por las dudas, algún desprevenido estuvo enviando mails, bueno, no llegaron obviamente por eso, ¿no? Pueden también ubicarnos en Facebook como El Gran Peso, sino a Pablo Gentilín o a mí, Ariel Sarranz, también nos agregan. No somos muy simpáticos, pero vamos a aceptarlo seguramente. Así que también a partir de eso pueden comunicarse, o si alguien más osado quizá, ¿no? Que sí, tenga muchas denuncia. Cosas para decir y aparte quiera ser escuchado, puede hacerlo llamando al 4635-7391. Pero este espacio te pertenece a ti. Y no a mí, yo solo digo las vías de comunicación y así como entré me voy retirando. Hasta luego. No, pero en este caso... Para, no te vayas. Bueno, vení, volvés. En este caso no, este sábado por lo menos no. o esta vez menos que nunca, en realidad. ¿Por qué? ¿No tenés ganas de laburar? No tengo ganas de laburar. No, la verdad que estuve pensando en hacer una columna de actualidad y no había un tema que me pareciera realmente importante o con mucha trascendencia como para dedicarle, no sé, 7 o 10 minutos a la cuestión. Uh-huh. Tampoco me parecía que tenía algo muy diferente para decir que se puede escuchar en otros lados o lo que se puede leer en otros lados, así que no sé, me daba como innecesario. Entonces, algo que todavía nosotros no dijimos, por lo menos en el programa, es que hoy la radio cumple años, digamos, la radio, solo la radio, nosotros no, yo por ahora tengo 30. Sí, yo menos. Bueno, ahí está la diferencia. No digo mi edad. Entonces, en base a eso digo, bueno, ¿por qué hacemos radio, no? Es algo que nosotros siempre, en general, hablamos fuera del aire. Sí. Digamos, pero en realidad, qué sé yo, hacemos radio porque tenemos, o pensamos que tenemos, alguna otra cosa para decir que por ahí no se escucha o no de la misma forma que a nosotros nos gusta. Y entonces, bueno, a partir de eso y a partir de ver, qué sé yo, los grises que se van comentando sobre las noticias de todos los días, porque tampoco es que inventamos noticias, sino que hablamos de las noticias que, claro, salen, o hablamos de las cosas que suceden tanto en arte, en literatura o en música. El tema es también, bueno, qué sé yo, qué ofrecer con eso, ¿no? Y qué hacer con ese espacio también, porque a veces se transforma en un trabajo cotidiano como cualquier otro. Sí. Y entonces por ahí terminás utilizando el espacio que tenías y hablando de actualidad porque tenés que hablar de actualidad nada más, digamos. O hablando de música, y por ahí hoy no tenés ganas de hablar de música. Tenés, sí, ganas, digo, de comentar otra cosa. Sí, totalmente. Digamos, no tenés que hacer un bloque para eso. Muchas veces pasa eso, de caer, inclusive nosotros que hacemos esto por puro placer y también, bueno, porque obviamente nos interesa y contar con este espacio para decir algunas cosas que, bueno, en el plano cotidiano por ahí no, uno no tiene y demás, pero es cierto que a veces se empiezan a mecanizar ciertas cosas y hacen que esto de estar sentados 2 horas acá delante de un micrófono tratando de mostrar distintas cosas en nuestro lugar, desde la cultura y demás, hace que, bueno, si escuchó esta primera hora, pues no sé si se dio tanto cuenta de eso, a no ser por la editorial que ya algunos han celebrado. Para quienes no saben, Pablo es el que escribe todas las editoriales de este programa. Pero sí, es a veces se empiezan a mecanizar esas cosas y se pierde un poco. Se pierden dos cosas, se pueden perder. Primero, eso de justamente de querer decir algo y de poder realmente valorar el espacio y el tiempo para decir algo que sea interesante. Y después, algo que se puede perder, pero que, bueno, que por ahí ya está, va por otro lado, digamos. Tal vez sea esa cuestión de la responsabilidad de lo que uno hace también. Al estar tan acostumbrados a estar atrás de un micrófono y que te sea natural, hace que por ahí te olvides de que estás realmente llegando a no sé cuántas personas, pero que excede, por supuesto, a las 3 personas que estamos trabajando acá en vivo ahora, no sea Hernán, vos o yo. Entonces, eso también es muchas veces, porque estamos acostumbrados a escuchar tantas pavadas y tantas cuestiones que a veces tienen que ver simplemente con el coeficiente intelectual del tipo que las dice, y bueno, eso ya tiene que ver con algo que no se puede solucionar. Otras veces es porque realmente necesitan decir esas cosas y porque tienen algún interés de fondo, como para decir, y otras veces es simplemente por esto, ¿no? Por no poder realmente valorar el espacio que se tiene. Pero vos tenés algo por ahí, ¿no? Entonces, como, bueno, para aprovechar el espacio, y porque hoy no había tema, y porque siempre viste las fechas, aunque no me guste el determinismo del calendario, siempre te exigen un poquito, te traen como una reflexión, ¿no? Viste, cuando, qué sé yo, Navidad, tu cumpleaños, viste, determinadas cuestiones que vos decís, es una boludez, porque, qué sé yo, está bueno pensar por ahí todos los días del año, pero en esas fechas especiales como que tenés, viste, una carga más, ¿no? Y está bien que te obligue, porque así como vos decís que estaría bueno pensar en el resto de los días del año, no lo haces, y si no existiera la fecha, tal vez tampoco te tendrías un minuto a pensar en relación a eso. Aunque sea para decir que es una mentira o no te interesa, lo que sea, aunque sea para eso. Exacto, por algo los ritos son tan importantes para el humano promedio, no para los semidioses. Uh-huh. Entonces traje voy a leer un pequeño fragmento de un libro que encontré esta semana, que también fue el que inspiró la editorial de alguna manera, que la verdad que me gustó mucho. No es algo muy, no es una locura, pero viste estas cosas que te caen así de regalo. Bien. Y de repente están geniales. Encontrás partes que la verdad que te llegan, ¿no? A ver. Entonces una de las partes, que después voy a decir el nombre del libro, dice el autor: me gustaría ser más benévolo con el lector y no hablarle del desmoronamiento de tantas creencias que teníamos por certezas tranquilizadoras. Creíamos que el mundo estaba ahí y que nosotros nos limitábamos a registrarlo. No es así. No estudiamos el mundo, sino las frases acerca del mundo. Y todas son creencias. Creíamos en la existencia de los sentimientos, pero según Russell, solo tenemos frases que hablan de los sentimientos. Y según Nietzsche, los sentimientos son volubles, pasajeros. Y no se puede confiar en ellos por toda la eternidad. ¿Y quiénes se prometen amor eterno? Según Russell prometen frases, según Nietzsche prometen una conducta, no un sentimiento. ¿Y según usted? Bueno, el libro es de Jaime Barilco, una filosofía, una invitación a pensar, se llama. Es un librito que habla sobre muchos filósofos, estas recopilaciones. Pero lo que me gustó del libro es que tiene estas reflexiones personales. A partir de lo que va diciendo sobre los autores o sobre las corrientes filosóficas, tiene estas cosas, ¿no? Y siempre termina con una pregunta, con algo. Uh-huh. ¿Viste? Te trae o te acerca un cuentito, o te trae una reflexión personal con una pregunta, o te tira de literatura, ¿viste? Eso es lo lindo también de la filosofía, me parece. Claro, claro. Bueno, después lo podemos subir al Facebook para que la gente pueda leerlo también. Exacto. Cuando uno lo lee. Invita, justamente se está tomando un tiempo para reflexionar. Sí. Desde nuestro lugar, por supuesto, agradecemos y saludamos a todos los que hacen posible que nosotros estemos acá. Esta radio hace 2 años y después en otras radios hace 2 años más. Este es el 4º año de El Gran Pez al Aire. Y bueno, agradecemos a todos los que han pasado por acá, a todos los que día a día nos ayudan, sea con libros, con en el caso de esto que acaba de leer Pablo, o sea, con ideas, o sea, con simplemente la realidad que nos rodea, como para nosotros poder tener material y la necesidad de decir algo cada vez que nos sentamos acá. Así que simplemente saludo a todos los que hacen posible que El Gran Pez esté en el 2011, acá en este 27 de agosto del 2011, cumpliendo la radio 91 años de vida. Agradecemos a todos los que hacen posible para que nosotros estemos al aire acá. Flying like a bird. través del estanciero, la clase media aprende conciencia social. Tres minutos pasaron de las 2 de la tarde. Siguen haciendo los 12 grados 2 acá en la ciudad de Buenos Aires. Agradecemos a varias personas que están, algunos saludando, otros felicitando por algunas cosas. A nuestro amigo Maxi González, que no sé si estará escuchando en este momento, porque fue nuestro primer operador. Y ahora está viviendo en Río Grande y está haciendo radio allá, por suerte. Así que no sé si estará escuchando o no, pero de acá retribuimos los saludos. Y antes agradecimos a todos los que hicieron posible que nosotros estemos acá. Bueno, Maxi, aún siendo más joven que nosotros, cuando empezamos a hacer radio, nos ha ayudado y enseñado un montón a hacer esto. Así que le agradecemos desde acá el saludo. También le agradecemos a... ¿quién anda por acá? A Inés Flament, que dice que escucha desde Concordia y que mientras está el Gran Pez, hay unos panqueques por ahí dando vuelta, lo cual, lástima que están un poco lejos, ¿no? Si no, podrían hacer llegar algunas cosas. Está acá Manuel Artigas, 5952, primer piso, frecuencia cero, es esta radio. Obviamente, si quieren mandar cosas más allá de panqueques o comida o lo que sea, pueden enviar quizá discos. Acá hay un espacio en el que comentamos música, ¿no? Algunas veces son nuevos lanzamientos, otros son simplemente cosas que tienen que ver con efemérides o con discos o grupos que uno va descubriendo y que de alguna manera nos van llegando al oído. Y bueno, así como nos llegan esas cosas, ustedes también pueden acercarnos material si es que lo tienen y si es que necesitan difundir. Desde acá hacemos una breve selección y a partir de eso es que empezamos también a mostrar las cosas que puede mandar. Así que acá, Manuel Artigas, 5952, primer piso, esto es en Capital Federal, por supuesto, en el nombre de este programa, ponen simplemente en el sobre y después les, por supuesto, les retribuimos lo que nos envían de alguna manera, o bien pasándole aire, agradeciendo, etcétera. También agradecemos a Patricia González López, que siempre está de aquel lado, y que en este caso nos felicita a Pablo, en realidad, por la editorial que hizo, realmente impecable Pablo cada vez que escribe. También saludamos a Isabel Álvarez Artigas, una nueva amiga del programa, que en realidad no se escucha, me escucha en otra radio a la noche, y a partir de eso es que está acá ahora enganchada con el Gran Pez. Dice que está escuchándonos. Ella es chilena, pero vive en Suecia, y a partir de eso es que bueno, se empezó a contactar un poco con las radios de acá y escucha algunas de las emisiones de las radios que acá hacemos desde Argentina. Hay algunos inconvenientes para contactar a quien ya estuvo anunciado aquí, que es nuestro amigo, nuestro columnista José Ferrero, que va a estar, ahí está en línea. Mirá cómo son las cosas, uno lo llama, lo nombra, y ahí el tipo aparece conectado, ¿no? Un problemita con el teléfono que no podíamos comunicar, se tuvo que comunicar él con nosotros. Bueno, pero mirá cómo son las cosas. Por lo general, cuando uno quiere saludar a alguien, por varios motivos, uno lo llama. En este caso, tiene que llamar él para que nosotros, más allá de saludarlos por esta columna del día de hoy, queremos saludarlo porque es su cumpleaños. Hola, José, ¿cómo andás? Mirá vos, toda la introducción que uno hace, ¿no? El desgaste, ¿no? Que uno tiene. José, ahí está, ahí me escuchás. Ahí te escucho perfecto. Ah, bueno, está, porque no escuchaba si me habías hablado o no. ¿Cómo estás? Bien, estaba calladito esperando que terminara la introducción. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien, la verdad, acá con la familia festejando. Bueno, feliz cumpleaños, antes que nada. Bueno, muchas gracias. Saludamos nosotros aquí y saludamos a la audiencia íntegra que disfruta de tus columnas. También imagino que hará extensivo el saludo. Bueno, digamos, hasta toda la audiencia. Gracias. Eso, mirá, incluso hasta lo que tenemos, que es por los 90 años de radio, creo que es el primer cumpleaños feliz que pusieron en una radio en algún momento, es este. ¿Por qué? Bueno, pero feliz cumpleaños en la radio como un montón, muchas gracias. Ni hablar, está buenísimo. ¿Cómo anda todo por allá? Por acá bastante bien en todos los aspectos. Bueno, sí, hace un poquito de ruido el teléfono, ¿puede ser, no? Sí, el cable del teléfono, puede ser, pero no importa. Pero qué sé yo, estoy poniendo buena voluntad. No, pero eso está clarísimo. Pero por acá todo bien, simplemente esperando este momento, como cada sábado. Y hoy, en realidad, lo que te trae hasta acá es

siguiente hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pez. Doce minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos aquí en vivo todavía empezando la segunda hora del programa del día de hoy. Ya ha pasado por aquí nuestra apertura, nuestra editorial. Ha pasado también un poquito, una breve mención sobre estos 91 años de la radiofonía argentina. Pasó nuestro columnista cumpleañero, José Ferrero, desde no sé qué parte del país, Rosario. Pero desde Rosario. Ajá. Festejando su cumpleaños desde allí, acercándonos todo, por supuesto, a lo que tiene que ver con el arte y con esta muestra anual de fotografía argentina en el Palais de Glass. Y ahora estamos comunicados con nuestra columnista de literatura. Su nombre es Astrid Rin y está de aquel lado del teléfono. Hola, Astrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos alegramos por eso. ¿Cómo te trata el sábado? Bien, bien. Acá está tronando. Está bien. Pero bueno, bien. Pero bueno, refugio. Lo importante es que estés refugiada y también estábamos un poco avisados, ¿no? Que iba a ser así. Uno a veces no le cree demasiado al servicio meteorológico porque a veces más que un servicio presta confusiones. Sí. Pero en este caso, evidentemente, le tenemos que dar la razón. Sí, yo igual salí sin paraguas, así que... A mí no me gustan problema. Los paraguas, ese es un tema. Yo no puedo caminar con un paraguas, no... Me siento... Lo hemos hablado en este programa específicamente, pero así, hablando mal y pronto, me siento un boludo con un paraguas, así que prefiero mojarme, quizás sea más boludo por eso, digamos, pero no quiero ensuciar igual en este espacio que te corresponde con todas estas palabras, ¿verdad? Pero era un comentario que quería hacerte, simplemente. Pero bueno, Astrid, hoy hay varias cosas para comentar, ¿no? ¿Tenías preparadas algunas, varias cuestiones? Sí, hoy en realidad, más que recomendarles un libro, aunque vamos a hacer foco en un libro en especial de esta autora, les quería recomendar una escritora. Bien. Que se llama Siri Husvedt. Y de hecho, Siri Husvedt nos está visitando, está en este momento en Argentina. Ella es estadounidense, nació en Minnesota en el 55, pero es de origen noruego. Y la primera carta de presentación que podríamos dar, aunque bueno, ella va mucho más allá de su matrimonio, pero digamos, es la esposa de Paul Auster, del famoso escritor estadounidense, el autor de, bueno, libros como la trilogía de Nueva York, El Palacio de la Luna. Claro, a partir de eso uno podría pensar que Paul Auster no se va a casar con cualquier persona, entonces ya desde ese lugar de presentaciones que ella ya tiene algún mérito, digamos. No, es simplemente para que sepan tengan algún tipo de referencia y para que todas aquellas que están enamoradas de esas ojeras profundas que tiene Paul Auster entiendan que está casado hace más de 30 años. Que tal vez esas ojeras tienen que ver con alguien, digamos, no vamos a asociar a nadie tampoco. Bueno, Siri Husvedt es escritora, como les contaba, está acá en Buenos Aires, vino invitada por la Fundación OSDE, que trae todos los años escritores. El año pasado estuvo el italiano Alessandro Barico, esta vez le tocó a Siri Husvedt, que vino a participar de un diálogo con la escritora argentina Luisa Valenzuela, que el eje fue, el tema fue la escritura y el cuerpo, que es algo que está muy relacionado con la escritura de Siri Husvedt. Y también estuvo firmando libros ayer en la librería del Ateneo Grand Splendid, la Avenida Santa Fe. Bien. En realidad, la ponencia de Siri Husvedt del jueves a la noche estuvo sobre todo relacionada con su último libro en español publicado acá, que no es una novela, es un ensayo, que se llama La Mujer Temblorosa, que es un libro muy particular dentro de la narrativa de Siri Husvedt, porque justamente es un ensayo. Y tiene el origen de este ensayo, ella cuenta al principio del libro que cuando murió su padre, un señor de origen noruego, hace unos años, ella fue a la universidad en la que había sido profesor su padre a dar una charla, homenaje sobre su papá, y empezó a temblar, pero de los pies a la cabeza, con unas convulsiones tremendas, un ataque de temblor muy fuerte. Pero lo particular es que mientras ella temblaba, seguía articulando perfectamente el discurso que estaba para dando. que esto es lo raro, porque digamos en uno podría parecer un ataque epiléptico, pero claro, no, la realidad es que ella siguió hablando. Sí, simplemente uno se alarmaría y perdería la concentración al respecto de lo que está diciendo. Un fenómeno, algo muy extraño lo que le pasó a Siri Husbett, y ella de hecho siempre también sufrió mucho de migrañas, o sea que siempre estuvo bastante familiarizada con cuestiones neurológicas y siempre le interesaron mucho. Entonces ella su pregunta inicial fue, bueno, este síntoma que yo tuve, que son mis temblores, ¿cómo lo analizarían un psiquiatra, un neurólogo, un neurocientífico o un psicoanalista? Y a partir de esto empezó a escribir este libro, en el que sobre todo es una gran indagación sobre estos fenómenos que tienen que ver con la mente desde distintas perspectivas, desde la psicología, desde la ciencia. Y es muy interesante porque ella va vinculando esto también con la escritura. Y de ella termina diciendo que, digamos, el proceso de escribir este libro fue también un poco un proceso de curación en sí, porque fue como, bueno, apropiarse de esa enfermedad que ella tiene, que para ella siempre fue muy misteriosa. Uh-huh. Pero esto al margen, Siri Husbett estuvo también acá en el 2006 dando una charla en el Malva sobre arte. Lo que es bastante particular en ella es que en general cuando viene siempre es convocada en ambientes que pareciera no ser netamente literario, ¿no? La charla del otro día en la Fundación OSDE, la de la última vez en el Malva. Y esto tiene mucho que ver con ella porque su ficción está muy atravesada por estos dos ejes, que son un fuerte interés por las artes plásticas, que siempre eso es algo que está muy presente en sus novelas, y también por el psicoanálisis y la psicología. Ahora, volviendo a la narrativa, a la ficción de Siri Husbett, que es lo que nos ocupa un poco más en este espacio, Siri Husbett siempre escribió también, lo que pasa es que estaba un poquito a la sombra de su marido, que es lo que les pasa muchas veces a las mujeres escritoras. Ella publicó un libro de relatos en el 92 que se llamó Los ojos vendados. De hecho, siempre ella recuerda un poco molesta que cuando publicó ese primer libro, un periodista alemán que la entrevistó le aseguró que ese libro no lo podía haber escrito ella, que era de Paul Auster, ¿no? Para que se den cuenta, claro, los prejuicios imperantes del machismo, ¿no? Como si se pudiera creer que ella había escrito ese libro. Qué raro eso igual, ¿eh? Que sucedan esas cosas. O sea, ¿por qué dudar tanto de la capacidad de una persona, de una mujer? No, pero porque supongo que habrán tratado de encontrar elementos de Auster en el libro de ella. Uh-huh. Y como obviamente, digamos, si bien cada uno tiene su estilo y sus temas, evidentemente habrá algún tipo de comunión de intereses, claro, porque por algo están casados hace más de 30 años. No, y aparte, con una pareja, generalmente por ahí compartís lo que haces, te puede dar una opinión, ¿no? Sí, pero eso tiene, no, claramente malo, no va a transformar su prosa. Pero claro, bueno, esto es un poco parte de los prejuicios que, uh-huh, hay. Por suerte, en el 2003 se publica Todo cuanto amé, que ahí ese fue el momento de gran éxito editorial para Siri Husbett. Es una novela que es de la que les quería hablar en particular. Acá está editada por Anagrama, y con motivo de la visita de Siri Husbett se acaba de reeditar, con lo cual la van a encontrar en cualquier librería a la que vayan. Todo cuanto amé, a mí es la novela por la que yo llegué a Siri Husbett. Realmente me deslumbró. Es la historia de, es sobre todo la historia de la amistad entre dos hombres, un artista plástico que se llama Bill Wexler y un historiador de arte que se llama Leo Herzberg. Los dos viven en Nueva York, y sobre la novela se centra sobre todo en la relación de amistad que establecen estos dos hombres, y a la vez de las mujeres que van pasando por sus vidas. Por un lado está, bueno, Erika, que es la esposa de Leo, después están las dos mujeres que forman parte de la vida de Bill, el artista plástico. Una es Lucille, que es poeta, la otra es Violet, que es una antigua modelo de cuadros que se dedica a investigaciones sobre la histeria. Como ven, siempre están muy presentes lo que les comentaba antes, estos ambientes donde aparece siempre mucho el tema del análisis, de la psicología y el arte también. Bien. La amistad entre estos dos hombres va atravesando la novela, tienen hijos, van pasando distintas cosas, hasta que un acontecimiento trágico se cierne sobre este grupo de amigos, da un gran vuelco en la historia y ellos se tienen que reacomodar ante lo que pasa. Uno puede adivinar muchos elementos que tienen que ver con la misma vida de Siri Husbett. Es, en general, estamos hablando de parejas de intelectuales y artistas que pueblan esta novela. Es una novela ambientada en Nueva York. Hay muchas cositas que se pueden relacionar con la vida de Siri Husbett y de Paul Auster, aunque ella suele decir que le molesta mucho que le digan que sus novelas son autobiográficas, porque ella cree que detrás de eso también hay un prejuicio un poco sexista, como si una mujer solo pudiera escribir desde la autorreferencia, digamos, y no simplemente inventar. Y aparte, en definitiva, los temas de un escritor siempre tienen algún asidero en su experiencia. Eso es común a cualquier escritor. Claro. Yo les recomiendo mucho que lean Todo cuanto ame, y si no, también está Elegía para un americano, que es la siguiente novela de ella, que se publicó acá en español, que también tiene elementos que uno puede rastrear que tienen que ver con la propia historia de Siri. Es la historia de dos hermanos de ascendencia noruega, igual que ella, ella es de origen noruego, que la novela empieza cuando el padre de estos dos personajes muere y ellos se encuentran escondidos en un cuartito unos papeles que pertenecen al padre, que son una especie de diario íntimo, y en esos papeles aparece la historia de una tal Lisa, que es una mujer de la que estos dos hermanos no saben nada, y ellos empiezan a investigar un poco sobre la vida del padre en su juventud, que es algo que desconocen. Una vez más, en Elegía para un americano, el protagonista es Eric, que es un psicoanalista. La hermana Inga es escritora, una mujer que es viuda y que estuvo mucho tiempo casada con un escritor muy exitoso. Acá nuevamente podríamos rastrear alguna referencia, historia, claro, de ella. Y es realmente una escritora muy interesante, donde también ronda siempre mucho el tema de la pérdida, sus novelas. En casi todas sus novelas siempre hay una pérdida importante de algún tipo. Uh-huh. Como le decía, en Elegía de un americano es la pérdida del padre. Ahora ella acaba de publicar en inglés una nueva novela que acaba de llegar a fin de año en español, cuya traducción sería algo así como El verano sin hombres. Y también es la historia de una mujer de 55 años que es abandonada por su marido. O sea, nuevamente otra pérdida importante, claro, afectiva. Si quieren, les puedo leer, no sé cómo estamos de tiempo, hay un parrafito de Todo cuanto amé. Sí, sí, sí, siempre es bienvenido algún párrafo de sí, libro la otra elegido. Vez no leímos nada, como sostiene Pereira, así que... Está bien, este es el momento entonces. Sí. Estamos hablando, perdón, del libro Todo cuanto amé, de la escritora Siri Husbett, acá, que bueno, que Astrid viene y nos acerca tan gentilmente en su espacio literario en El Gran Pez. Sí, parte la elegí especialmente porque creo que Siri Husbett tiene algo muy particular, tanto en Todo cuanto amé como en Elegía para un americano, son novelas contadas en primera persona, pero en las que la primera persona siempre es un hombre. O sea, ella es una escritora mujer, claro, pero usa la voz masculina. Bien. Con mucha maestría. O sea, uno lee la novela y uno realmente escucha hablar un hombre, ¿no? En eso reside su gran capacidad como escritora. Pero donde creo que se le nota quizá lo femenino es que a ella le interesa mucho lo que tiene que ver con los vínculos personales, familiares. Y este párrafo, esta partecita que elegí para leerles es una que me pareció muy conmovedora y que relata el momento en el que la pareja de artistas de Todo cuanto amé son padres por primera vez. Bien, te escuchamos entonces. Había sido padre de un bebé cuando ya comenzaba a encanecer y arrugarme, pero acometí mi nueva condición con el entusiasmo de quien lleva largo tiempo esperando. Matt era una criatura peculiar y diminuta, dotada de unas extremidades escuálidas y rojizas, una cicatriz umbilical amoratada y un lanugo negruzco que cubría tan solo parcialmente su cabeza. Erika y yo pasamos largo tiempo estudiando sus peculiaridades, los sabios sonidos gorgoteantes que emitía al alimentarse, sus deyecciones de color mostaza, los movimientos espasmódicos de sus brazos y sus piernas y su mirada absorta, que sugería tanto genialidad como idiotez, dependiendo de cómo quisiera uno contemplarla. Durante cosa de una semana, su madre estuvo refiriéndose a él como nuestro desnudo desconocido, pero a partir de entonces se convirtió en Matthew, o Matt, o el pequeño Matty. En aquellos primeros meses posteriores al nacimiento, Erika demostró una competencia y una naturalidad que nunca había visto en ella. Siempre había sido una mujer nerviosa y excitable, y cuando estaba realmente agitada, su voz solía adoptar un timbre estridente y ansioso, un registro que llegaba a afectarme físicamente, como si alguien estuviera deslizando las púas de un tenedor sobre mi piel. Durante los primeros tiempos de Mati, sin embargo, apenas sufrió altibajos. Se la veía casi serena. En cierto modo, era como estar casado de nuevo con una persona ligeramente distinta. Nunca dormía lo suficiente, y la falta de sueño se reflejaba en su semblante mediante oscuras ojeras, pero sus rasgos me parecían más delicados que nunca. A veces, cuando le daba el pecho a Matt, me miraba con una ternura tan intensa que era casi dolorosa. A menudo, cuando yo aún estaba leyendo en la cama, Erika y Matt se quedaban dormidos a mi lado, con la cabeza del niño apoyada sobre el pecho de la madre, que lo estrechaba contra sí. Ella, aún dormida, era consciente de su presencia y se despertaba al menor quejido, y yo apartaba ocasionalmente la mirada del libro y me quedaba observándolos a la luz de la lámpara de lectura. Hoy en día creo que entonces tuve suerte de no ser joven, porque ello me permitió saber lo que de otro modo podría habérseme escapado, y es que había alcanzado mi felicidad. Pero esto corresponde a Todo cuanto amé, libro, novela escrita por Siri Husbet, quien es nuestra homenajeada el día de hoy en este espacio literario en El Gran Pez, en la voz de Astrid Rind, quien es quien nos acerca cada sábado algo vinculado con la literatura. No sé si querés algo más para cerrar o simplemente seguir nuevamente recomendando este libro. Sí, les recomiendo este libro o cualquier otro por el que quieran empezar el Siri Husbet. Eso te iba a decir, este libro es un buen punto de partida para empezar a conocer un poco a la escritora, ¿no? Sí, es un buen punto de partida porque realmente reúne lo que creo que define a Siri Husbet, que es esta sensibilidad muy, muy fina, los temas que a ella realmente le interesan, que son la psiquiatría, el psicoanálisis, el arte, el mundo de las relaciones humanas. Sí es cierto que Elegía para un americano, que es la novela posterior, quizá es un poco más accesible. Todo cuanto amé es una gran novela, pero tiene descripciones muy minuciosas de obras de arte, por ejemplo, de las que hace Bill, que realmente, bueno, si te gusta el arte es genial, pero quizá para alguien que no le interesa tanto, esas partes quizá lo van a aburrir un poco. Claro, claro, claro. A mí me encantó, pero quizá en un sentido de una novela un poco más, no, que tenga elementos un poco menos novedosos en algún punto, que es igual de buena, es Elegía para un americano. Bien, bien, en bien. Todo cuanto a mí está muy presente el tema del arte y de la psicología también. Bien, perfecto. Astrid Rines, quien dice todo esto, desde ya agradecemos tu presencia aquí el sábado que viene. ¿Contamos con vos? Sí, sí, sí. Todavía sí. Bien. Sí, sí, sí. Todavía sí. Bueno, pues no tengo bien claras las fechas, por eso después lo charlamos igual fuera del aire, por supuesto. Pero gracias, Astrid, por acercarnos a este espacio literario nuevamente. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Te mando un beso. Hasta luego. Beso, chao. Astrid Rind pasada por acá, por este espacio literario en El Gran Pez. Vamos a despedirnos de acá, cerrando de alguna manera, por supuesto, es adrede lo que hacemos. El tema es un poquito largo, pero estaría bueno que suene íntegro, ¿puede ser? Puede ser, sí. El operador me dice calla casi con resignación, que bueno, así lo que va a hacer. No, pero tiene que ver, a partir de hoy probablemente, elijamos ciertas cosas que vinculan, por supuesto, al arte. El programa este está cruzado de alguna manera, aunque se note más o menos en distintos momentos, por el arte en general. Y vamos a elegir algunas canciones que en sí, ya por su propio sonido, reflejan, sin importar casi la historia, que son una obra de arte. Pero en este caso también importa la historia, porque son canciones, y esta es una canción que por lo general no suena, primero en un FM, segundo un sábado, tercero a la tarde, digamos, ¿no? Y cuarto en frecuencia cero. Pero, por supuesto que valen la pena desde nuestro punto de vista que ustedes tengan la posibilidad de escuchar, porque más allá de no escucharlo dentro de estas cuatro características que acabo de marcar, no lo van a escuchar en ningún otro lado realmente, y esto casi que se los puedo asegurar en un 99,9%. Lo que presentamos hoy, y que por suerte, la semana que viene vamos a tener al guitarrista de este grupo acá con sus otros dos guitarristas, o sea, tenemos un trío de guitarristas acá, que después tenemos que charlar un poquito al respecto. El guitarrista de este grupo se llama Armando de la Vega. Este grupo es el Mederos Quinteto. Rodolfo Mederos es uno de los bandoneonistas más importantes, uno de los músicos más importantes que hoy todavía están vivos. Es el discípulo directo de Piazzolla. Para quien no sepa, cuando Piazzolla murió, dejó todo su legado en la espalda de Rodolfo, que creo que más allá del peso que tuvo, todo eso, imagínense, ¿no? La dimensión. El tipo pudo hacerse cargo de algún modo y acá van a poder encontrar en este Mederos Quinteto, en este tema que se llama Todo Ayer, grabado en el año 1992, piensen también el año, muchas reminiscencias, por supuesto, de Piazzolla. Y también pensemos, para quien conoce un poco de la música clásica, que tiene como distintos movimientos que en algún punto se reflejan a las obras clásicas que se escuchaban, por supuesto, y se componían en hace miles de años atrás. Pero los dejamos con esta versión de Todo Ayer, grabada el año 1992, en las manos de Rodolfo Mederos Quinteto. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses, hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. ¡Cumbia villera! Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en el Gran Pez. El día de hoy en realidad van a tener espacio ciertos artistas que por una cuestión solo del calendario nos se acercan hasta nuestros días, digamos, por algunos por cumplir años, otros por irse, por cumplirse el aniversario de su muerte. Y en realidad, investigando algunas de esas cosas, nos sirve como excusa para mostrar a algunos artistas que por lo general no suenan acá, deben sonar en algunos lugares, pero no acá. Y bueno, de vez en cuando se está bien hacer alguna pequeña referencia. La primera que suena hoy aquí en este espacio es Tori Amos, esta cantante y compositora de Estados Unidos que tiene la particularidad de ser pianista, además de cantante, y de ser el piano el instrumento quizá más importante en el que ella se refugie para hacer esta especie de rock pop medio dark que la caracteriza, ¿no? Estas melodías un poco hacia abajo. Pero bueno, el piano forma parte de su instrumentación y es casi el instrumento más importante, lo cual le da una cierta particularidad. Escuchamos un poquito más de Spark, y la homenajeada, por supuesto, dentro de este espacio es Tori Amos. Yeah. inconfundible Steve Ray Vaughan suena acá en el Gran Pez en Frecuencia Cero, en este espacio musical del día de hoy, que decíamos al principio tiene que ver sobre todo con las fechas que nos van acompañando y que nos van siguiendo. En este caso, un día como hoy se cumplen 21 años de que murió en el año 1990, un 27 de agosto, Steve Ray Vaughan, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Más allá de sus composiciones, sabemos que el blues y este tipo de blues que él hace armónicamente no tiene mayores complejidades, y por supuesto tampoco tiene mayores complejidades sus composiciones, pero sí marcó una escuela, podríamos decir, dio cátedra de cómo la guitarra tiene que sonar en el blues, sobre todo en el blues. Algunos lo ponen como guitarrista de jazz y eso, bueno, no. Para mí es jazz, es blues, es rock lo que toca él, y el jazz dejémoselo a otra gente que bien lo hace. Y a Steve Ray Vaughan dejémoslo en este costado, que es lo que mejor sabe hacer. Ahí de fondo suena el solo de esta canción que se llama Pride and Joy, en la voz y en las manos de Steve Ray Vaughan. Stick with her until the end of time. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Se cumplen 20 años del lanzamiento de Ten, este gran disco, con el que casi debutaba simultáneamente con Nevermind. En realidad este disco se lanzó un mes antes de Nevermind, y fueron los discos que le dieron el como la vía libre al grunge dentro de la música del rock en los años 90, ¿no? Decimos, este disco se lanzó en el año 1991 y a partir de acá es donde Pearl Jam se mete en la conversación de los grandes grupos de rock, digamos, ¿no? Más allá de la editorial que acaba de hacer nuestro amigo operador con los aplausos, que él mismo quiso incluir acá. Por supuesto, nosotros compartimos y queremos acercarles esta canción que sonará hasta el final dentro de este espacio. La canción se llama Alive, pertenece al disco Ten y pertenece también a Pearl Jam. Live de Pearl Jam es la canción que nos acompaña para el final de este programa. Hace 20 años hizo este disco, es increíble también pensar en eso. Y ahora, por suerte, muchas de las personas van a poder, muchos de nosotros, ¿no? Por supuesto, disfrutar de Pearl Jam en vivo. ¿Cuándo toca, Ernie, exactamente? 13 de noviembre en el Estadio de La Plata. Ya más viejos. Ya personas ya personas mayores, ¿no? Personas mayores. No, pero bueno, Pearl Jam tiene a uno de los mejores cantantes de los últimos años, me imagino yo, de rock, como es Eddie Vedder, por supuesto. Claro. Así que van a poder disfrutar de varias cosas y de esta potencia, ¿no?, que se escucha ahí. Sí, imagínate, sí. Esto es un estadio, de volar la peluca. Más allá de todas las acusaciones. Mirá, escucha esto. Even Flown, ¿no? Y un flow del mismo disco, estamos hablando, ¿no? De Ten. Se enganchó. Sí, no, hasta las 5, hasta las 5 acá en el Gran Pez, ¿eh? Saltó el fanático de adentro. Che, estoy viendo un pedacito del primer tiempo de Lanús Tigre. Sigo preocupado por la salud física de los jugadores. Yo sigo preocupado por el fútbol en general. No, bueno, sí, es verdad eso. La Asociación de Fútbol de Carlos Casares un día hizo una prueba. Cambiaron el reglamento. Dijeron que si en el medio de una jugada linda los referees veían que había un foul, tenían que cobrarlo para que terminara en gol y así aumentar el nivel de juego. Claro. Hicieron un partido, ¿no? El resultado fue 3 heridos, 5 detenidos. Y jugaron 327 minutos. El partido duró, pero no encontraron nada. Bueno, nos vamos a ir de acá ya agradeciéndole a todos los que hicieron posible esto y a todos los que hacen posible en el día del cumpleaños de la radio. A saber. Que nosotros estemos acá, no, no vamos a nombrar a todo el mundo, ¿no? Pero no digo, los columnistas, vos. Ah, no, vos, yo hablaba Hernán. En general de todas las radios, pero bueno, sí, por supuesto agradecer a Hernán, con nuestro operador oficial, sí, que por supuesto forma parte fundamental de este programa. También agradecerle a José Ferreiro, nuestro columnista de arte, a Astrid Rin, que nos acercó a la literatura y que nos acerca a la literatura cada sábado. Agradecerte a ti, Pablo Gentilín. Ay, qué lindo. Realmente voy a abrir mi corazón en este gesto y decir que ¿por qué? Que por suerte ya está. Que por suerte, bueno, así estamos. Claro, yo me digo que a veces la gente no lo ve, ¿no? Sí. Qué rayo. Si abriste un corazón con un gesto nada más. ¿Qué? Ya te va a agarrar un bobazo. Tenés cuidado con eso. Bueno. ¿Sabes que tenía ganas de desearle una vida eterna? Una vida eterna a alguien. O sea, ¿a quién? Es decir, no me sale el concepto en este momento. La inmortalidad. Pero no encuentro motivo para deseársela a nadie. Y porque casi que eso, vos le decías la inmortalidad, es un bajón que te deseen eso. La inmortalidad. Sí. Ah. Sí, qué sé yo. Puede ser, pero ¿te parece? No habría sé que verlo. Sí, igual todo el mundo me parece que sabe más o menos. Si no es esa, está por ahí. Anda por ahí. No, bueno, pero gracias a todos ustedes que también estuvieron participando, algunos más, otros menos. Le mandamos un beso a Guadalupe, que nos felicitó por la música que hemos puesto el día de hoy. Uh-huh. Así que le agradecemos a todos los que participaron de algún modo en este programa. La semana que viene tenemos invitados acá. La verdad que va a ser un placer. Por supuesto, primero para nosotros, esperemos que para ustedes también, un trío de guitarras va a pisar este estudio. Grandes músicos todos ellos. Así que los invitamos a que estén acá, como nosotros, el sábado que viene, a partir de las 14 horas en Frecuencia Cero, en FM 92.5, en www.frecuenciacero.com.ar. Visiten nuestro blog también, egpradio.blogspot.com. De aquí nos vamos, invitándolos entonces a este programa que fue, es y será el Gran Pez. Chau, buena semana. Punto final, ¿eh?